Bueno, seguramente lo habrás visto en algunos portales, inclusive en algún canal de televisión, una situación que se vivió en el barrio Parque Peña, en donde una familia perdió absolutamente todo y están tratando de que les demos una mano para poder recuperar parte de lo que han perdido, en el sentido de poder conseguir algo de lo que se le ha perdido en el incendio. Para poder charlar un ratito sobre esto, estamos con los lamentables protagonistas de esta historia, que son Fabián y Ruth. No sé quién me está escuchando del otro lado. Fabián o Ruth, ¿cómo les va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Fabián. ¿Cómo andas, Fabián? Buen día, Fabián, ¿cómo andas? Bien, acá estamos subsistiendo y saliendo adelante de a poquito. En principio, Fabián, preguntarte cómo fue el día después. Contame un poquitito cómo recibieron ustedes la solidaridad de los vecinos. Hay gente que está empezando a movilizar para poder darles una mano. ¿Cómo recibieron eso? Digo, dentro de tanto dolor que se había perdido todo. Bueno, bien, sí, mira, gracias a la gente y estamos recibiendo donaciones y nos están ayudando mucho. La verdad que por ese lado muy contento y la verdad no esperábamos menos, porque tenemos en la ciudad gente muy solidaria y la verdad muy agradecido por ese lado. Ahora sí te quiero compartir, viniendo del lado del municipio, nos habían prometido el techo, las chapas. Ayer vino un arquitecto, estuvo tomando las medidas, nos dieron los colchones, también muy agradecidos desde ya, ¿no? Pero bueno, nada, hoy nos acaba de llamar de ahí del municipio, diciéndonos que teníamos supuestamente una casa muy grande, donde está compuesta por dos comedores, dos piezas, el comedor y la cocinita, que es, creo yo, lo básico. Sí. La casa básica de cualquier familia, ¿no? Bueno, me dice que las dimensiones que tiene mi casa ocupan lo que sería la donación para 5 techos de 5 casas, lo cual no es así. Bueno, nada, la triste noticia es que nos van a dar, no sé si 5 o 6 chapas. Fabián, pará, disculpame que te interrumpa porque me estoy indignando. El municipio lo que te dijo, que tenés una casa muy grande y que por eso no puede colaborar con lo que te iba a dar. Claro, exactamente. Nada, tomaron las medidas y la casa, mi casita tiene una medida de 9 metros por 8 metros, lo cual para ellos dicen que ellos, los stocks que tienen son para 5 casas, la dimensión de mi casa, a ellos le pueden donar a 5 viviendas el techo. Sí. No sé cuáles serían las medidas que sacan ellos, pero bueno. Nada, pero no importa, te invito a reflexionar juntos, ¿no? Digo, no interesa cuál es el tamaño, digo, hay un vecino de Mar del Plata que se le prendió fuego a la casa y necesita, digo, el acompañamiento del Estado, así sea de 9 metros o de 25 metros, digo, tiene que estar ahí el Estado presente acompañándote en esta situación, que es de las peores que se pueden vivir, que es haber perdido todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, ahora estoy reflexionando con vos y sí, la verdad es que no entiendo mucho de política, pero sí me doy cuenta que mientras salía esto por los medios, hubo una colaboración por parte del Estado inmensa, ¿no? Una vez que no estamos más en los medios, es como que claro, empiezan las malas noticias, y el que no puedo, y el que estamos en elecciones y demás, ¿no? Bueno, contame un poquitito qué es lo que están necesitando para ya empezar a manguear, que es lo que te llamamos, para que manguemos a la gente que está del otro lado y nos sumemos, porque como se dice habitualmente, solo el pueblo va a salvar al pueblo. Entonces decidamos saltar el Estado, dejemos al Estado de lado, que poco está haciendo para poder darles una mano, y le pedimos a la gente que, si tiene qué cosa, colabore. Digo, ¿qué es lo que están buscando, Fabián? Bien, bueno, por lo pronto lo que más urgente es chapas y lo que es necesario para el techo. Tratar de conseguir la parte restante que faltaría de lo que nos va a donar el Estado, ¿no? Lo que son aberturas, cableados para hacer la instalación eléctrica, todo lo que conlleva una instalación eléctrica. Bueno, estuvimos recibiendo algún que otro mueble, no sé, alguna bajomesada, alacena, alguna mesa, silla. La verdad es que la gente nos ha colaborado con lo que son ropas, alimentos no perecederos y sí, algún que otro mueble, pero la verdad es que sí, estamos necesitando. Lo que más nos interesa es la chapa, que claro, es el techo. La desilusión que recibimos recién, ¿no? El techo. Sí. Digo, hoy por hoy, ¿dónde están? ¿Quién los está alojando, digamos, por estos días? ¿O tienen ahí un resguardito, quedó un resguardito en la casa para poder estar, Fabián? Claro, yo vuelvo a poner hincapié en la solidaridad de la gente. Bien. Ni bien un vecino se enteró que lo que nos había sucedido, bueno, nos prestó una casa que él alquila, que casualmente estamos en vacaciones de invierno y la tiene en alquiler, pero bueno, ante la necesidad que tuvimos, el corazón grande nos ayudó con unos días de alquiler acá, sin cobrarnos, no, pero bueno, nada, esto es hasta nuevo aviso. Claro, están ahí viviendo en lo de un vecino que tiene una casita que puede facilitársela. Exacto. Pero bueno, por ahí mañana o pasado le dice, la necesito y ustedes tienen que volver a su casa. Digo, ¿cómo se compone la familia, Fabián? Contame. Sí, mirá, somos 5, 3 menores, está ahí Irupé que tiene 6 años, Teo que tiene 10, Joaquín que tiene 14 años, mi señora tiene 35 y yo que tengo 40. Bien, y los chicos pudieron seguir siendo, bueno, ahora no porque están en vacaciones, digo, pero pudieron seguir siendo, haciendo o tratando de hacer la vida más o menos normal después de esto, ¿o se complicó un poquito, Fabián? Bueno, mira, gracias a Dios, cuando sucedió esto, no estaban los nenes, solamente adentro de la casa estaba la gatita, o sea que a los nenes, por el momento, estamos tratando de mantenerlos al margen. Bien. No mandarle mucha información porque no creo que sea positivo para su... Está bien. Que traten de sufrir lo menos posible de exactamente, de esta ellos ven que está llegando ropa, están contentos porque, ay, me gusta esto, me gusta el bien, otro, bien. Pero mantenemos... Sí, somos discretos en ese sentido. Bien. Contame, digo, no para caer en el morbo, sino también para explicar las falencias de algunos sectores de la ciudad, y está bueno ponerlo como ejemplo dentro de, insisto, la lamentable situación que están atravesando. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cómo arrancó el incendio? ¿Por qué se incendió la casa? Bueno, mira, si bien peritos no vinieron porque nosotros no denunciamos, así nos manifiesta, dice, no, para que vaya un perito y diga qué es lo que sucedió, hay que hacer una denuncia penal. ¿Cómo que alguien puede haber iniciado el fuego, no? En este caso yo estoy más que seguro que no hay una tercera persona, ¿no? O una persona que haya ocasionado el fuego, sino yo, bueno, tengo título de electricista y soy entendido en el tema. Nosotros, desde hace 22 años que vivo en el mismo lugar, siempre testeo la corriente eléctrica y nosotros tenemos como mucho 180, 190 volt. Bien, lo que esto ocasiona el recalentamiento de los artefactos, porque claro, no trabajan con la fuerza necesaria. Yo intuyo que debe ser por ahí una de las posibilidades, y la otra es que el gatito que estaba adentro puede haber tirado una de las estufas, la única estufa que estaba, y puede haber sido eso también. Las dos hipótesis que tengo en mente yo, que creo que puede llegar a haber sido por eso, ¿no? Tiene que ver con el frío y con la manera de calefaccionarse, lo que vos, la deducción que vos hacés. Exactamente, sí. Acá, bueno, como todos sabemos, en el invierno todos... consumimos lo que es en exceso la temperatura, ¿no? Por una cuestión del frío que hace y el exceso eléctrico, ¿no? Que esto ocasiona y bueno, y suceden prácticamente los incendios todos en invierno a raíz de esto, ¿no? Digo, ¿dónde puede hacer llegar las donaciones la gente, Fabián? Digo, el que esté escuchando y tenga ganas de sumarse a darte una mano, digo, ¿dónde puede llevar las donaciones? Contame. Sí, bueno, mirá, si bien yo no estoy en mi casa, todos los días desde que sale el sol hasta que oscurece, yo estoy en mi casa sacando escombros y eso, y la gente se va acercando. Esto es calle Los Granados 5323. Bien, Los Granados 5323, decime. Sí, esto es barrio Parque Peña, te puedo pasar un número de contacto para coordinar en caso de que la gente se pueda acercar, bueno, el teléfono es 223-501-7392. Bien. Ese es mi número particular. Y te paso el alias de Mercado Pago por si alguna persona también pueda y quiera colaborar económicamente. El alias es tela.mozo.sofá con S.mdp. Repetilo porque en el medio se cortó. Estela.mozo.sofá con S.mp. Bien, MDP. MP. Listo. Sí, está a nombre de Ruth Esther Funes, que es mi mujer. Bien, bien, Fabián. Entonces, ahí para poder donar lo que sea, ropa, ya ahí lo contó un poco Fabián, lo que más necesita por eso hay chapas para poder empezar a montar el techo de vuelta y tener un lugar donde donde empezar de vuelta la en la vida. Digo, que quedó de la casa en sí, recién ya estoy sacando los escombros, digo, ¿quedó alguna estructura y alguna estructura como para poder empezar a pensar en levantar de vuelta la casa, Fabián? Sí, mirá, gracias a Dios, bueno, estuvimos esperando al arquitecto y el arquitecto que vino, que eso sí, vino del municipio, a darnos el ok que las paredes, si bien están rajadas, se les pueden hacer unas llaves uh-huh. que conocen los albañiles que se le hacen para poder fortalecer lo que es la pared de ladrillo. En cuanto a los encadenados y eso, bueno, hay que picar, remover todo lo que es, lo que está flojo y bueno, y volver a ponerle concreto, no sé cómo es que se le llama bien. Bien, pero bien. Las paredes, gracias a Dios, se van a poder volver a reutilizar. Bien, perfecto. Y digo, ¿cuánto crees vos que te va a llevar para empezar a poder levantar la casa de vuelta? Digo, esto de que estaba sacando los escombros y demás, ¿en cuánto tiempo? Digo esto para la gente que está del otro lado y dice, y yo ahora no tengo, pero por ahí cobro dentro de 15 días, no sé si alcanza y demás. Digo, bien. Contame cuánto crees vos que vas a arrancar a empezar a montar las chapas, los tirantes y todo. Mira, sí, esto por la necesidad... lo estoy haciendo cuanto antes, como te decía, desde que sale el sol hasta que oscurece, yo estoy ahí con mi señora, con la gente que nos vino a dar una mano, ya prácticamente sacamos todo lo que es escombro, tendríamos que empezar con el lavado de las paredes, empezar, bueno, lo que es el revoque, pero bueno, antes de todo eso estamos esperando sí o sí las chapas, porque por más que pueda empezar a levantar una que otra pared o revocar lo que sea, si no tengo... el techo es imposible llegar. Y bueno, nada, el Estado también, o sea, el municipio, fuimos a Nación y nos van a dar una ayuda de acá a 60 días. O sea que si esperamos la ayuda del Estado va a llegar de acá a 60 días. Y bueno, yo no sé para dónde voy a estar para ese momento, ¿no? Porque lo bueno sería poder, aunque sea poder techar la pieza para poder meternos ahí y después todos los días poder ir avanzando un poquito claro. más, ¿no? Esperá la ayuda de la gente, que va a llevarlo más rápido y va a ser mejor. Sí, creo que es eso. Evidentemente. Fabián, nada, obviamente que a disposición. Ahora vamos a repetir todos los contactos para que la gente pueda acercarse. Te voy a pedir antes de irnos que nos repitas la dirección antes de despedirte. Bien, sí, es la calle Los Granados, 5323, esto es barrio Parque Peña. Bien. Es frente al círculo policial. Bien, perfecto. Te agradecemos muchísimo, Fabián. Te mandamos un abrazo grande a vos y a toda tu familia y ojalá que rapidito puedan empezar a recuperar la casa. Dios quiera que sea así y te agradezco mucho por la oportunidad por favor. De hacer público esto. Por favor, abrazo gracias. Inmenso. 5323 de la calle Los Granados, el número de teléfono de Fabián es 223-5017-392 223-501-7392. Ahí está el teléfono de Fabián. Hace unos días, lo habrás visto, insisto, en la tele. Si no, te contamos. Él incendió la casa en la zona de Parque Peña, ahí en Los Granados 5323, cerca de lo que es el Círculo Policial, que es un camping grande que hay en el ingreso al barrio. Acudió la dotación de bomberos de Caizamar, pudo combatir el fuego rápidamente, pero tuvo pérdidas importantes. De parte del incendio. Siempre nosotros vamos más allá, ¿no? En esto de, digo, bueno, repensar que hay sectores de Mar del Plata que se calefaccionan de manera precaria, digo, porque tiene que ver con eso, y tiene que ver con cables y con falta. Me decía, tengo 170, 180 voltios y eso hace que se recalienten las cosas porque, claro, porque tiene que haber 220, no tiene que haber 170 y 180. Digo, y ahí empezamos a sumar falencias de lo privado, del estatal, de la empresa de servicios y demás, y todo hace que termine este desastre que pasó hace unos días. tela.mozo.sofá.mp es el mercado pago también de la familia para poder colaborar con unos pesos que obviamente le van a servir y muy bien para poder empezar a reconstruir la casa que perdió ahí en la calle Granados al 5.300, los Granados, perdón, al 5.300. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida, son casi las 10 de la mañana.